Bueno, pues aquí estamos aquí de nuevo. Buenas noches, esto es Radio Behind. Esto es el memorial a los caídos en el día de FIT. Hoy recordamos a Prolo y a Markitron. Llevamos todo el fin de semana jugando partidos de Devil Fit Surce. Y Radio Behind está siempre ahí apoyando a la comunidad. Y en esta cita no podemos ser menos y no podemos faltar. Hoy tengo conmigo, la verdad, un elenco maravilloso. Tengo por aquí a FBA. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Bindi. Bueno, tenemos varios partidos. ¿Quién crees tú que se va a clasificar? Tenemos por la primera semifinal VT contra OK y la otra semifinal Warrior Trooper contra los PEC, si se presenta todo esto. Sí, está confirmado. Los PEC ya entran en el servidor, ya están los WT. Bueno, ya hay 5 contra 5 en el servidor, va a comenzar dentro de poco y lo normal sería que se clasificaran los WT, pero bueno. Y en el otro partido, claramente los VT tienen todas las papeletas para pasarse, pero bueno, a lo mejor hay sorpresa, como está viniendo todo el torneo, ¿no? Bueno, cuando tengas los 6 ya te paso las asignaciones y nos comentas un poco, ¿vale? Nos vas cantando los resultados en vivo cuando puedas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otra vez un carrusel como hicimos ya el viernes, como se hizo ayer, retransmitir los partidos en directo. Tenemos a Fernando dentro del servidor de Warrior Trooper y conmigo en el servidor de VT, el partido que ya ha comenzado, momento 0-0 y con dominio del segundo equipo Doca, aunque bueno, ya estamos por aquí, que he pegado un pequeño tirón de orejas a la orga, porque de momento ya estamos viendo jugadores del primer equipo aquí, ¿eh? El paquete del primer equipo que jugó el otro día, ya veremos a ver. Bueno, Canelito, buenas noches. Don Alfonso. Buenas noches. Bueno, uno de los organizadores de este evento y además uno de los afectados, digamos, más directamente, porque fuiste compañero de Prolo. ¿Qué te está pareciendo el torneo? Pues la verdad es que el primer día empezamos así con algún tutibeo, hay titubeo, que faltó algún clan y hubo algún forfait, pero bueno, después yo por lo menos estoy muy contento por mi parte porque han contestado bastante bien y no ha habido ninguno más, además han habido partidos bastante emocionantes. Bueno, el partido de VT que ya varios minutos empezado, de momento 0-0, hemos visto dominio de OK, ahora dominio de VT, está contragolpeando muy bien. Alineaciones, cuando puedas, Alonso, nos las facilitas por favor, para que sepa la gente quién está jugando. Sí, por parte de VT está como sniper francotirador Stagra, como fusiles están Boris, Sutagar y Blaze, y como refuerzos Trippi y Diablillo. Por parte de OK2, de Oquilet 2, está como sniper Fobos, ametrallador que está paquete, como fusil aniquilador, como asalto John Wayne y como refuerzos Friquelo y el pollo de la jaula. Bueno, al momento el partido 0-0, se está jugando un pase a la final. Va ganando por puntos OK, que ha conseguido dominar bastante bien el puente. Y la diferencia entre los partidos de clasificación es que son dos mapas a 15 minutos por parte. Y vamos a empezar un poquitín con el programa en vivo. Tampoco quiero olvidarme de que tenemos por aquí a Darkey. Buenas noches, Darkey. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Rodrigo, estamos aquí. Bueno, tú vienes con resaca, vienes de retransmitir la final, bueno, el campeonato final directamente desde BBX Zaragoza de Counter Strike 1.6, los clasificatorios de la ESWC para Francia, nada menos. ¿Cómo ha quedado la cosa? Estoy estresadísimo porque llevo emitiendo desde las 3, empezamos a las 3 con último nivel, con un especial sobre gaming también, entrevista a varios jugadores del gaming en general. Que te interrumpa, pero tenemos full de VT para... Se pone en cabeza de momento, 1-0, tenemos full. Mientras nos comentaba Rodrigo lo que es programación de esta tarde, continúa. Y nada, un éxito después la retransmisión de esta final, esta fase final de la SW en Zaragoza, con victoria de Existence sobre Red Code a dos mapas. Y Existence se va a Francia, a París. Les deseamos desde aquí la mejor de las suertes. Coberades que volveremos a hacer, acompañado de Arena Cero. y que estaremos ahí, intentaremos estar en Francia con ellos en directo. Y bueno, hemos batido nuestro récord, ¿no? Hemos petado el server de No Gravity directamente, o sea, tenemos una capacidad de 300 oyentes máximo, los 300, o sea, había gente con cola pidiendo por favor que le dejáramos un slot para poder escuchar el partido. Y ya que ha sido retransmitido en exclusiva por nosotros. Y poco a poco vamos trayendo lo mejor del gaming en directo, como siempre aquí. Y hablando de directo, vamos a retransmitir el directo, el partido que está enfrentando ahora mismo a VT contra OK2. De momento, resultado 1-0 para VT. Y OK, que no le está poniendo nada fácil las cosas. VT jugando de Alice, OK de Asis. Retomamos con que OK tenía el puente, está intentando ahora VT contragolpear y cogerlo. Cogen el puente, cogen también su propia segunda. Y OK de nuevo se encuentra encerrado. De momento, jugadores destacados por parte de UTE, pues está Diablillo, está Gara, que se está saliendo con el francotirador, y bueno, el Sutu, Sutagar, que recién fichaje de HS, no está destacado. De momento está muy muy frío. También es verdad que la Gara no es su arma. Y que Boris con la Gara no, hoy está un poco mejor. El otro día no daba nada, hoy está con 19-19. Y está mejor. Bueno, atención, Trippi que se cuela primera. Trippi se cuela primera. Se está colando primera. Consigue. Se lleva por el jaula. Se lleva John Wayne. Trippi primera. Buena, Fox. Qué buena. Ha visto la jugada de Trippi. Se había colocado escondido en el respawn. Y se acaba esta primera parte. De momento, los VT ganan por 1-0. ¿Qué ha parecido de momento el partido, Alfonso? Pues hasta el momento yo creo que ha estado bastante igual al partido. Parecía que VT podía a lo mejor sacar un poquito más de ventaja, pero lo veo bastante igualado. Además, en los puntos ha estado bastante igualado. Bueno, aprovechamos que estamos en el descanso. Fernando, ¿tienes ya el roster inicial de los dos equipos, tanto de los PEC como de los War Troopers? Sí, sí, acaban de entrar los 12 y ya tengo alineación. Va a comenzar en breve. Si quieres te la canto. Sí, dímelo rápido, que antes que empiece la segunda parte, así podemos retransmitir en directo. Bueno, tenemos alineación en PEC, que un poco por sorpresa. Tenemos a Brujo con Ligera, tenemos a Probo con Refuerzo, tenemos a Prada con Ligera, tenemos a Davo con Refuerzo, tenemos a Nsango con Fusilero y tenemos al Sniper Il, patrocinado por Intel, de francotirador. Y por parte de WDT tenemos a Judas de francotirador, a Frost, Squall y Sbon de ligeras y a Echo y Pegaso de pesadas. ¿Echas de menos ahí a tus compañeros o qué? No, yo... Bueno, me gusta más los pecas. Aprovechando que estamos hablando de War of Troopers, tenemos que decir que los chavales acaban de hacer una machada muy buena. Se clasificaron para los playoffs de la First Division de la Open Cup de Clan Base y los señores hoy se han clasificado para la final a derrotar a Z4. Y el partido de la final os retransmitiremos también aquí en directo. Os pasaremos ya junto con el anuncio cuando tengamos los horarios oficiales de ese partido, os lo comunicaremos y estaremos ahí en directo y después una entrevista con ellos para que nos comenten todo lo que suceda. De momento aquí las cosas también han empezado. Recuerden, memorial, la memoria de Prolo y Markitron, servidor que les habla Vindicator, junto con Alfonso, mi canelito, en los comentarios dentro del servidor, retransmitiendo este OK2 VTE. De momento están haciendo el cambio de mapa, ahora jugará VTE en la parte de Axi y en la parte de Ali jugará OK. Vindicator, los mapas, ¿cuáles son exactamente ahora en la semifinal? Pues de momento creo que este es Tour, ¿no? ¿O este? ¿Este cuál es? ¿Y Salerno? ¿Son los mapas? No lo tengo confirmado porque yo acabo de llegar de trabajar y la verdad que me ha tocado aquí ponerme la mesa de pronto. No me da tiempo ni a cenar. Canelito, ¿nos puedes confirmar los mapas de las semifinales y ya de paso nos adelantas el de la final, si es tan amable? Sí, en semifinales Ahora se juega Stug y hostia, el otro. Stug es el que estamos jugando de momento. Sí. Y es que ayer los cambiamos con Vicen porque pensamos que sería un poco más emocionante en la final ser mapas rápidos, y en la final pusimos Argentan, Vallaux B2 y Lennon, y me parece, si no recuerdo mal, que es Salerno y Stug, si mi memoria no me falla. Tenemos por ahí también a Rodrigo, que nos puede hacer una pequeña visita por ahí para mirarlo, a ver, y confirmaron los mapas. Los suplentes van a jugar en Salerno primero. Van a jugar primero en Salerno. Bueno, los guardias trupe que ni se tranquilitos al mapa de Stug, ya de primera quieren tranquilidad. Bueno, este partido también, que está a punto de reanudarse, sin momento. Comienza el partido. Comienza el partido en vivo, el de Wario Trupe contra P, ya sabes, cualquier novedad, cualquier full, cualquier problema que haya en el servidor, cualquier cosa, nos lo comunicas y te damos paso inmediatamente. Perfecto. Recordamos las alineaciones por parte de OK2 para enfrentarse en esta segunda parte del mapa de Stug. Recuerden, VT1-0, semifinal, la primera de este primer memorial. Francotirador para Fobos, los asaltos serán para John Wayne y para Paquete Floro. El único fusilero será para Aniquilador y los refuerzos para Pollo de Jaula y Friquelo. Por parte de los vigilas de espaldas VTE, tenemos a ligeras para Boris, Sutu y Angelotti, las pesadas para Trippi y Diablillo, que se lo dedica a FVA con cariño, y el sniper Gara. El partido que ya es live se reanuda. Esto, vamos a ver cómo empieza el partido, si son capaces los OK de remontar el partido. Y wow, cómo comienza, de cómo comienza esta parte. De momento Gas se marca un pincho, marca de la casa sobre el Aniquilador y sobre Fobos, impresionante, aunque también contará esta Friquelo con una buena incursión. Ha tenido que parar los pies el sniper de los VT. Ha comenzado muy muy fuerte esta segunda parte. Están casi los dos equipos. Nada, dos por cada bando quedan de pie solo. Ha empezado muy muy fuerte. Dos banderas para cada equipo. El objetivo, conseguir este puente. Bueno, ahora el tiro de Fobo sacando al sniper de VT. Oportunidad para que intente coger el puente. Los OK, que ha sido abortada tanto por Boris como por Sutagar. Intenta de Alillo colarse, también lo intentaba Boris, pero no pudo, estaba Friquelo. Buena, liquidador defendiendo el puente. Friquelo se lleva Angelotti, de Alillo continúa infiltrándose entre las líneas de los OK para intentar romper un poco la defensa. Y de momento lo está consiguiendo. Nuevo intento para coger el puente. Diablillo que ya se la para los pies. El pollo de Jolo le para los pies. Atención, John Way, Friquelo y Fuego escogiendo tres cogiendo. Sutagall, Angelotti, los ligeras con las caras ahora, demostrando un poco Sutu de lo que es capaz. Desde aquí le deseamos una buena recuperación y pronto que se ponga otra vez a correr y a jugar a fútbol. Recuerden, tuvo una lesión de fútbol, está con la tibia hecho un 8. Ahora Esgar, que se vea por delante al sniper de los OK2. Bueno, los dos snipers que están tomando una y otra vez las partes de puente. Aunque Gas está llevándose esta parte de nuevo, la otra parte que consiguió dominar ya también está volviendo a dominar. Los Trippi aguantando detrás, 6-1, 6-2, tiene que venir Paquete Flor a sacarle. Fobos ahora sobre Diablillo, se cobra su segunda víctima. El tiro ahora de Fobos falla, ahora sí que ha conseguido cazar a Sutu. Buena Sutu, para los pies Boris. Evita que el sniper avance. Ahora creo que para Aniquilador, para que no puedan colarse. De momento los VT muy posicionados en la zona de defensa de su puente. No quieren que se cuelen, porque en este mapa, una vez que cruzan el puente, tienen muchos caminos para ir. Y ha tenido que, fíjate, si está a distancias cortas, que Gra ha tenido que sacar la pistola ahí sobre John Way, sobre la Tommy del equipo Doka, que ya había conseguido cruzar. ¡Hola! ¡Oh, buena la pala ahora de Trippi sobre Fobos! Ahora se cuela Friquelo y Aniquilador. Se están colando poco a poco los OK. tímido intento por parte de VTE de coger puente, que queda abortado rápido por Aniquilador. Y ahí está continuando las ligeras de VTE aguantando la otra parte del puente. En el momento que intentan pasar, están tanto Angelotti como Boris o como Sutu para cortarles el paso. Buena ahora Angelotti sobre el pollo de jaula. Buena la ligera de los VTE. De nuevo Diablillo se cuela por dentro. Diablillo se ha hecho llevarse a dos. Diablillo se cuela hacia la primera. Va a intentar respetar un poco. No, viene el Triquelo a sacarle rápido. Y el pollo recupera su primera. Recupera los establos. Sale de nuevo los Oca hacia el puente. Atención, hay infiltración buena. Paquete Floros está infiltrando. Posicionado ya. Táctica de la lapa de pared. Me quedo aquí. ¡Oh, qué buena Boris! Ahora consigue llevarse a tres seguidos. Tres tiros de car. Tres muertes. Está en la parte de puente ya de los Oca. Ahora Boris coge una mano del suelo. Se va también apoyo de jaula. Ha conseguido retrasar muchísimo el respawn de los Oca. Vamos a ver si aprovechan los VTE. Buena Diablillo que se ha colado. Diablillo. Perdón, Diablillo. ¿Full de VTE? ¿Full de quién? No, punto, punto. Full de VTE. En Escudax. Full de Warrior Trooper, recuerden la otra semifinal, mapa Salerno, nosotros estamos transmitiendo Stuck, 1-0, recuerden, atención que puede ser full, atención que paquete estamos cantando, lo ha evitado, no lo ha evitado, no hay full, paquete Floro que se ha ido para atrás, se había conseguido matarlo, no lo habían matado, ¿qué ha hecho? Ahora la ha matado, o sea, Paquete Flor ha tenido ahí el full. ¿Por qué no ha cogido la bandera este chico? Le faltaba segunda, sí la tenía, pero faltaban por coger segunda. Y me parece que ha sido Diablillo. No, no, pero es que ha llegado a marcar. Ha llegado a marcar y ha matado a uno. Lo que ha evitado, se ha ido y luego no puedo cogerla. Bueno, ha abortado de momento VT, el primer intento serio Doca por hacer full. Qué buena la infiltración de Floro. Y ahora el contragolpe, claro, el contragolpe de VT son mortales. Oh, qué bueno, Friquilo cortando. Cortando Friquelo en intento, sacrificando, de nuevo intenta, está Angelotti zumbando para que no puedan cortar. Y el puente va a caer para VTM rápidamente. No, porque llega pollo de jaula por detrás. Buenísimo el pollo de jaula por detrás. Pero de nuevo VTE a base de cojones, porque esto no es táctica ni nada, a base de cojones consiguen el puente. Cortando una de los Foca, consiguen también segunda los VTE, solamente queda los establos. Aniquilador que da un poco de oxígeno a los OK2, recuperando la iglesia. Los VTE que están consiguiendo pasar ya por fin el puente. Han tardado 6 minutos en poder pasar el puente por primera vez. Fíjate, los puntos de bandera, 24-2 solamente. 24-2 los OK, pero es que también han dominado la primera parte los OK. Los OK también han terminado con más puntos de bandera. Sí, o sea, los VTE que no se descuiden porque el caso de empate, de momento el mapa se lo lleva a los OK. No es valedero porque queda todavía el mapa de Salerno, que es un mapa rápido donde VTE puede demostrar bastante más de lo que es capaz. Pero vamos, Oka, que es un clan no muy conocido para muchos, puede dar la sorpresa, ¿eh? Estamos viendo bastante sorpresa y esta puede ser una. Full por lo menos de... Vuelvete. Warrior Trooper, que le calza el segundo full a los PEC. De momento, recuerden, esta semifinal, mapa de Stuck, VTE, en la segunda parte nos encontramos VTE 1, Oca 0, y en la otra semifinal, primera parte en el mapa de Salerno, 2-0 para Warrior Trupe, que se está poniendo las botas, se está poniendo las botas contra los PEC, que de momento no están desarrollando su mejor juego, sin duda. Squad se está poniendo las botas más que en ninguno. Qué buena paquete. Buena, ahora hay paquete, buenísima, Paquete Floro, recuerden, ese es jugador de SF, clan mítico donde los haya, muchos veteranos lo conocerán, y que ha hecho sus pinitos ahora a la suerte, también ha jugando aquí en Zero Kills. De momento lo hace bastante bien, lleva un 13-8, y junto a él, Friquelo son los únicos jugadores de Dokkan en esta parte que están positivos. Bueno, y en esta parte de... destacar al VTE, como no, al Sniper, a Gara, a Trippi y a Angelotti. Hoy está Dialillo un poco más pesadito. Y Sutu que no termina de entrar en el partido, De ligera cuidado, no nada. Full. Le han hecho una empanadilla cogiendo tres banderas a la vez. Tres fulls seguidos, tres fulls. Pez que no recupera. Bueno, ahora buena John Wayne, se ha cruzado el puente, ha conseguido ir por detrás, consigue abortar el intento de corte. VTE, La granada de Sutu que llega tarde. Qué buena la granada de Sutu. Lástima que ha llegado tarde. Ahora Trippi, atención en contragolpe. Esto va a ser full por VT, vamos, madre mía. Está cantadísimo. Full. Vaya contragolpe. Se acaba de comer los Oka 2. Lo acaba de decir. Qué buena la jugada de los Oka. 3 para coger. Pero es que la granada de Sutu y la de Trippi después han hecho picadillo por completo al equipo de Oka. Los VT que ya tenían primera. Y Sante ha tenido que volverse para coger la segunda. Y full. Mientras sus compañeros cogían el puentecito. ¿Qué te ha parecido? ¿Te parece táctica lo que hace VT? ¿O te parece simplemente que se tira a respawnear y dar tiempo a los compañeros? Pues mira, yo precisamente estaba siguiendo a Trippi porque lo he visto que se escondía. No te voy a decir dónde, he visto que se escondía y nada, me he quedado mirándolo y yo creo que sí, que es táctica porque han dejado pasar a casi todos a que cogieran puente. Y en cuanto han pasado todos, él ha avanzado a segunda y primera y seguidamente han cortado medio y lo han cogido. Es que hemos visto dos veces a tirarse a VTA a cortar el puente a lo bestia y ahora no se han tirado. Ahora sin embargo han tirado granadas, en vez de tirarse a saco han tirado granadas como si estuvieran más posicionados. Claro, yo creo que les interesaba más que hubieran muerto de ellos y ellos no morir para poder volver a coger medio, y ya que tenían a uno avanzado y al estar todos muertos no podían ni coger primera ni segunda. Yo pienso que si les sale muy bien esa jugada es full seguro, vamos, como ha pasado ahora. Bueno, pues colocamos más o menos un pie full de WLT. Gran jugada de Eco. Buenísima jugada de parte de Eco. Luego te medirás lo destacado del partido. De momento me estás diciendo que Squall por parte de Wild Troopers está haciendo lo que quiere. Ahora se une a la fiesta un poco Eco. Recuerden, dos partidos en directo aquí en Radio Behind. Como siempre, gracias a No Gravity y a Media Vida, estamos retransmitiendo el Day of the Fist Source Memorial por la muerte de Prolo y de Markitron. Y la primera semifinal está enfrentando a los VTE contra los Oka, mapa de Stuk. Después nos iremos Salerno. Partes de 15 minutos. De momento 2-0 para los VTE. Y en la otra semifinal que tenemos a Fernando, a UFBA, retransmitiendo el partido en directo. Va ganando Warrior Trupe la primera parte a los PEC por 4-0. El puente que se cae en manos de los Oka. Dialío consigue infiltrarse de nuevo. Tiene que venir Paquete Floro a parar los pies, aunque llega un poco tarde. Es otro full para World Trooper. Vamos a hacer una cosa, cuando termina la parte nos dices el resultado final, ¿vale? Porque la cosa está un poco desequilibrada por ese semifinal, ¿vale? Así podemos seguir en directo este partido que se está poniendo bastante emocionante. De nuevo el puente están poniendo los Oka. Lo están haciendo todo el partido. Los Oka venga a sumar punto de bandera. Venga, intentarlo una otra vez, pero son los VT los que al final contragolpean de manera fulminante y se llevan por delante las banderas. Se llevan de momento dos fulles, los dos igualitos. Primero un poco más por cojones y el segundo por táctica. Hace un momento Diablillo se ha colado igual que Trippi en la anterior y si llegan a coger medio hubiera sido de nuevo otro full. Con la misma lástima jugada. Ahí, la granada ahora de John Way sobre el pollo de jaula. Llega John Way para matar a Sutu, intentando que no cojan. Pues en Angelotti apoyando a su compañero, van a coger los VT. Los VT van a coger puente ahora. No están posicionados, buena Fobos con la pistola sobre Diablillo, que sin duda está ya infiltrado. Intentándolo, tres VT para cogerla. El pollo de jaula que lleva dos naves seguidas haciendo TK. El chiquito este dedica a tirar huevos a la fachada de alguna residencia de ancianos, porque no veas tú el máquina con la granada la que está liando. Está haciendo más daño que bien a su equipo, déjate las granadas. Bueno, ahora el tiro de Sutu que está, sigue 11-16, sigue negativo. Trippi que se está poniendo las botas, 24-13. Y Gara sigue a su manera. Francotirador, 17-11, tranquilito, detrás, aguantando. Sí, sí. La verdad que VT está dominando el partido en el sentido de que lleva 105 frags, a 79. Bueno, ahora la nave de Boris sobre Fobos. Se cuela el equipo de VT, directamente quieren coger ya la iglesia y los establos, respawneando. Bueno, tenemos uno colado. ¡Qué buena! Lo ha visto ahí el sniper, como sabía que estaba ahí. ¡Ojo! Al final ha recuperado A punta ha estado Trippi metido en el establo ahí, escondidito, haciendo la rata, una sí, dos no. Y bueno, empezamos los festivales de las MG de Oka. Oka empieza a sacar sus MGs afuera, movilizan a la caballería pesada. El otro día lo estuvimos haciendo en directo, lo que sonaba, lo que era estar en puente con al lado de los Oka. O sea, impresionante, o sea, dos MGs. Hubo un momento en el partido, cuatro MGs jugando y disparando. VTE con el puente todavía dominando. Se le acaba el tiempo a los Oka si quieren poner algún full en su marcador, y a los VTE si quieren aprovechar esta oportunidad de tener a los Oka un poco encerrado en su primera y segunda. Buena hora, paquete de nuevo. Buen tiro ahora de Sutu. Fobos que se lleva a Trippi. Paquete de nuevo a Sutu. Angelotti que le para los pies a Paquete. Vamos a ver, Angelotti intenta colarse. Angelotti coge la iglesia. Angelotti va camino de primera. Gar que hace la réplica a Fobo. Gar que hace la réplica a Fobo. Vamos a ver, tienen uno, tienen dos escondidos. Responeando ya los jugadores de OK. Los VTE están esperando. Paciencia, han echado la red. 45 segundos. Vamos a ver si consigue otro full VTE. O si consigo OK defender su establo antes de que cojan y hagan el full. Buena, Friquelo que consigue recuperar la iglesia. Friquelo recupera la iglesia, le da un poquitín de oxígeno. Ahí estaba Sute esperándole. Bueno, la granada hacia establos de Trippi. Bueno, ahí está el tanque motorizado, el pollo de jaula, la tanqueta de los Oka posicionada ya defendiendo. 15 segundos para final, se le acaban las oportunidades a VTE. Oka consigue el objetivo de defender y no encajar ningún full más, porque visto lo visto y viendo la embestida que haciendo VTE, lo que les queda defender. Buena, de nuevo el pollo de jaula, ahora Paquete. Y final de esta primera parte. Recuerden, VTE 2, Oka 0. Nos vamos a Salerno y Oka, que tiene una desventaja de dos fulls, algo muy peligroso dado el mapa que nos vamos, que es un mapa muy rápido y donde puede haber aluvión de fulls. Fernando, ¿cómo va el resultado de Gualo Trupe contra P, que ha finalizado ya la primera parte? Sí, acaba de terminar con resultado 6-0 para World of Troopers. Y nada, y un monólogo de Squall, Judas y Echo. Y de parte de Intel Peck, el único que ha sobresalido ha sido un poco Brujo, con 25 frags. El resto ha estado bastante mediocre, también porque Prava iba con ligera en vez de con pesada. Bueno, un lío, pero es un monólogo de WT. De momento, primera parte en el partido de Warrior Trooper contra Peck, mapa Salerno, luego tendrán que jugar la segunda parte y el segundo mapa, que será Stug. Nosotros estamos transmitiendo en directo, aquí estamos mi compañero y yo, Canelito, Alfonso, viendo este apasionante partido. Que se está pareciendo el partido, Alfonso? Pues, sinceramente me está gustando mucho y me está sorprendiendo bastante Oka. Pues ayer bastante me gustaron bastante con el partido con Playnet y hoy de nuevo me están sorprendiendo, la verdad. Sobre todo porque, igual que ayer, sobre todo tienen bastante dominio sobre banderas y sobre medio, pero después a la hora de definir les hacen contragolpes muy muy rápidamente. Rectifico, al final han sido 5 fulls para WT. Ha estado a punto de hacer el sexto, pero al final no ha sido. Cambiamos el resultado, momento 5-0. Los P todavía tienen posibilidad de remontar este partido. Vamos a ver qué tal hace su parte. Nosotros que ya hemos aterrizado en Salerno, gracias a la magia de Valve, como siempre con su Steam, nos encontramos en Salerno. Ahora jugará esta primera parte de este mapa VT de aliado, Oka de Asi. Vamos a recordar en acciones que de momento no parece que hayan cambios, ¿eh? No hay cambios por parte de VT. VT que tendrá al Sniper, a Gara, a Diablillo y a Trippi con las pesadas y la ligera, Sutu, Angelotti y Boris. Repite también los Tero Kills, el segundo equipo que se ha colado aquí. Repite en acción, aumento francotirador para Fobos. Paquete Floro y Aniquilador jugarán con ligeras. John Wayne con el asalto y los refuerzos serán para el pollo de jaula y Friquelo. Me ha decepcionado el pollo, pensaba que iba a coger aquí MG para emular a Drago de los renegados ahí, ¿eh? Cogiendo el pozo y que no lo suelte nadie. Va a empezar ya, vamos a empezar rapidísimo, la verdad que está yendo muy rápida la cosa, está yendo muy bien. Sí. Comienza este segundo mapa, primera parte, recuerden, VT se viene aquí a este mapa después de jugar esto con una ventaja de 2-0 y la primera víctima va a ser Friquero a manos del Sniper. Qué buena la granada de Pollo que la ha colado. A Sutu, atención, Pollo que se ha colado, ¿eh? Pollo se ha colado por la parte izquierda. Vamos a ver Pollo, Pollo coge primero, coge la segunda de los VTE, ya de momento haciendo el horror y alillo con Friquello ahí y Trippi que le paga los pies a Pollo, dejarlo aquí, buena, sacó la rapidísimo, ha caído directo a lo que quería. Ahora es Sutu el que recupera, bueno, el tiro de fuego sobre alillo, Boris sobre John Wayne, de momento Gara que ha empezado dominando, lleva dos fras, de momento 2-0 ahí, ha cogido la posición, aguantando. Angelotti intenta avanzar sobre Fobos, lo consigue, también sobre el Pollo de Jaula, también sobre el Criador, Pollo se pone, oh, Angelotti lleva 4, madre mía, qué bueno, se pone en posición de respawneo, Angelotti 4 se ha colado, están buscándole granada, sale Quintico, vamos a ver Angelotti si hace el 6, Angelotti, oh, ha tirado, lava la pierna, madre mía, Angelotti, qué buena la jugada, 6 jugadores ya se ha hecho, qué buena Angelotti, le está dando todo el oxígeno, se le ha colado uno. No se han dado cuenta, ahí está, no ha llegado porque había más personas en el pozo, pero se ha conseguido colar un jugador 2K, se ha conseguido colar Friquelo, ha conseguido John Wayne, que diga, perdón, ha conseguido matar un Asutu, y no cortó el pozo porque habían dos, pero qué buena la jugada de Angelotti, que ahora sí Pollo de Jaula le paro los pies. Se ha colocado con un 7-1. Qué bueno Angelotti, se ha hecho un 7-0 muy muy bueno, se ha colado por la playa perfectamente. Se ha llevado hasta 7 jugadores hasta que la para los pies en su primera. El pozo en posición de VTE. Full. De momento. Para WLP. De acuerdo, vamos a hacer lo mismo de antes. Nos dice los resultados al final, ¿vale, Fernando? Para no romper el ritmo del partido. De momento está viendo un partido emocionantísimo. Atención, Trippi consigue colar. Consigue la bandera, la segunda de los Axis. En este caso de los OK. Están encerrados ya en primera. Están encerrados en primera. Está VTE respawneándoles. Angelotti también, OK, que intenta recuperar la segunda, la consigue por mediación de Paquete, que salva el full Paquete por segundo, porque Angelotti se ha colado. Angelotti que mata a Angelador, atención Paquete, intenta matar a Sutu, pero su compañero Pollo de Jaula no le cubre la espalda. Diablillo aparece y establece el 3-0 en el marcador. 3-0 para VT, 1-0 en este mapa. Vamos a decir el resultado total. Recuerden, Radio Behind en directo con la ayuda de No Gravity, como no, No Gravity Server, www.nggn.net, la mejor compañía de hosting de servers, todo lo que necesita un gamer lo tienen aquí. Comienza el segundo asalto parte VT, rápidamente yendo a coger el pozo, lo consigue. Ha conseguido ya VT el pozo. Sutu se intenta colar por la parte derecha. Los Oka que están cediendo muy fácilmente la defensa. Ahora se aniquilada, consigue parar los pies Angelotti. Han reforzado un poco la parte derecha, dejando la parte izquierda. Bueno, el intento de John Wayne y Friquero por intentar cogerlo. No puede estar Trippi, que se lleva hasta 3 jugadores por delante. La apoya ahí Diablillo para quitar de medio al Sniper y esto huele a full. El Sniper de los VT coge segunda, Gara coge segunda, coge primera, sacó la por toda la playa, se han quedado la segunda a defender, vamos a ver quién va a llegar, 1, 2, 3 jugadores, buena Diablillo, se cuela, Fobos salva el full. Diablillo se colaba, salva el full, renovo Fobos ahora sobre Sutu, consigue recuperar momentáneamente la primera, ahí está el Sniper, que no deja nada. Ahora sí John Wayne consigue recuperar primera, ya tienen primera y segunda los Oka otra vez. Buena la defensa ahora de los Oka, Diablillo estuvo a puntitimo de colarse. Intento ahora de Trippi por avanzar sobre Friquero, lo consigue el Pollo de Jaul, consigue parar a Boris, se cuela Sutu, mala defensa ahí de Paquete, distraído. Antes fue Pollo, ahora fue Paquete que se distrajo, no están cubriéndose bien las posiciones, intenta colar Trippi, lo va a conseguir, Trippi sobre Fobos, ha conseguido eliminar al Sniper, eso da la oportunidad de Alío para colarse, para que ya se levante apoyo de Jaula, tiene que venir John Wayne, a desesperado para matarlo, momento que aprovecha Trippi también para quitarlo del medio, Frikelo, que está dándole la noche ahora mismo a Garal, no le deja respirar mucho, le está saliendo continuamente por los flancos. Frikelo se cuela hacia la calle de VT, su segunda. Ahí estaba Sutu, rápidamente que consigue evitarlo. Intenta el lío con la sobre Gongwei, lo consigue. Angelotti sobre Aniquilador. Bueno, el tiro ahora de fuego sobre Diablillo, intentando marcar un perímetro al sniper. Ahora de nuevo fuego sobre Trippi. Se mueve a colar Angelotti. Fuego sobre Suta. Tiene que venir el sniper de los VT a sacarlo. Paquete que salva al full de nuevo. ¡Oh! Madre mía, está rondando. Angelotti que consigue de nuevo colarse por playa, volver a hacer el horror, y tiene que venir de nuevo Aniquilador para quitarlo. Atención, que están quitando por poco a poco los VTs las defensas de la segunda. Paquete que decide avanzarse, buena la opción de Paquete. Pollo intenta lo mismo sobre Sutu, pero ahí estaba Gara. Gara se lleva uno, se lleva dos. Buena Fobos, ahí sí que adivinó a Gara lo que estaba haciendo. Buenísima Fobos ahí sobre Gara. Saco la Paquete, Aniquilador consigue colarse a la playa de VTE. Aniquilador por el flanco derecho de VTE, por el flanco izquierdo está escondido, está escondido Floro. Fobos sobre Boris, Paquete que sale arrasando. Ahí está, buenísima Paquete, que listo, sobre Suti, sobre Tipi, devolviendo la monada del mapa de Stu. Gara sobre Aniquilador, que consigue recuperar ahora la playa. Diablillo caza por fin a Frikelo, que estaba haciendo muchísimo daño, colándose, está colando. Diablillo avanza directamente a la respawn, está esperándola ahí. Falla el sniper de los Oka, pero con la pistola Fobos no perdona. Bueno, ahora Paquete de nuevo intentando colarse hacia la parte izquierda, de nuevo posiciona la defensa Doka en la parte izquierda, de nuevo está colándose, intentando infiltrarse. Bueno, el tiro ahora de Boris sobre Fobos, Sutu sobre Frikelo. Salva Paquete Floro. Tiene que venir Trippi, atención Trippi, va a coger segunda, Trippi segunda, vamos a ver primera, full. Full. Afonsito, que los VT han colocado el cuarto ya en el marcador, ¿qué hacemos? Para aguantar aquí, ¿no? Como campeones. Yo la 4-0 verdad, en el marcador. Está jugando muy bien Oka, está aguantando muy bien. Es que me están bien, gustando mucho. Sí, sí. Me están gustando mucho. Es que fíjate tú, o sea, están teniendo, es que fíjate tú, Frikelo lleva 3 frags, pero los 3 frags que lleva son los 3 de que le ha hecho a Gara. A ver, la ha tocado a la nariz 3 veces, sí. La ha quitado 2 veces. Pero es que lleva un 3-19. 8-14 sí, para apoyo de jaula. 8-11 para aniquilador. Y el Fobo lleva un 10-13. El único que está dando la cara es Paquete, que está muy bien entre los pomapas, ¿eh? En las tres partes, muy bien. Fíjate tú. Y sí, por sí, parte de VTF, Trippi 18-6, Angelotti 13-8, Gara 12-5 y Dialillo 13-11. Es que están en todos los mapas, VTF está ganando por frags con mucha facilidad. Bueno, ahora Fobo, buenísima, bueno. Paquete llevándose por dos. Fobo sobre Gara, atención que se han colado los Fobos. Oh, qué buena, Fobos en playa dominando. Se han colado los OK, atención al contragolpe de los OK, no tienen centro. Lluvia de naves al centro, vamos a ver si consiguen. Se tiran uno, se tiran dos, se tiran tres. Vaya granada de pip, claro, si estiráis todos al pozo y empiezan a tirar los VT granadas como cabrones. Suto que consigue limpiar el pozo. Error ahí, han ido por todos lados menos por el centro y han dado tiempo a respawnear los VT perfectamente para lanzar las granadas a cortar. Bueno, el tiro ahora de Gara sobre su compañero Boris, se ve que le molestaba, le ha dicho quita de en medio. Vaya tiro, la ha pegado, la traición, qué perra. Fobos que ahora consigue quitar la Gara. Buena la nave ahora de pollito de jaula sobre Trippi. La granada ahora la que vuela, la de Gradillo sobre el Paquete, se intenta con la Sutu, lo consigue. Sutu cogiendo las armas del suelo porque no da con el car ni con la Gara. Este chico está perdido totalmente. Ha perdido la IN. La IN lo tenía en la tibia, este colega, no veas. Sutu ahora con la DP, sigue con la STG-40 y 4 arrasando un poco. Bueno, ahora Trippi sobre Frikelo. Boris que sea John Wayne. Mucho matar los VT, pero poco intentó coger centro, Hasta que no domina, no cogen. Ahora sí, 1, 2 y 3. Se adelanta un poco el sniper. El centro para Sutu y para Boris. Bueno, estaba John Wayne parado completamente. No sé qué estaba mirando. Estaba mirando la bicicleta. A lo mejor le gustaba o algo. Se la quiere comprar. Buena secuela ahora. El pollo de jaula hacia la segunda de los VT para distraer. Por el momento ha hecho los VT para coger la segunda de los OK. De momento solamente les queda ya la primera. El pollo en jaula que coge las primeras VTE está mareando la perdiz. Los VTE que tienen cerrado por completo los OK. Consiguen Gantilotti la primera, cuestión de tiempo. Que consiguen la playa. Ahí está Pensi, no paquete, Floro. Cogiendo su segunda. Dándole aliento a ese equipo, la recupera Diablillo que estaba esperándole. Paquete Floro que está saliendo. Angelotti y Boris no dejan salir a nadie. Fobos consigue ahora recuperar su primera. Ha salvado el full Fobos, lo ha salvado porque Suto conseguía su primera, la Angelotti. Vamos a ver, Angelotti no puede con Fobos. Cara, que deja el sniper y se pone con la ST 44 también sobre Paquete. Encerrarse en la primera de momento, no consigue salir. Buena friquera evitando el full sobre de Boris. Ahora John Wayne sobre Gara, de nuevo friquero sobre Diablillo, lo están evitando, los subetes se están tirando a la desesperada. Buena hora, Trippi, vamos a ver, Trippi, Sutu, 1, 2, vamos a ver, hay 2. El sniper defendido, Trippi consigue la segunda, la primera de momento en posición del equipo. Digo, cada momento están defendiendo bien las sus... Inferioridad, ahí intenta Angelotti, sigue a uno, Angelotti sigue a uno, paquete que salva de nuevo, paquete que salva, atención Boris, puede ser full, Boris, full de Boris. Madre mía, paquete, llevan 17, 12 y casi todos los frags han sido en defensa. Yo tengo buenísimo que sacar a paquete, y buenísimo. Porque ayer, te digo la verdad, fue el mejor jugador de OK2 contra Playnet. Con el asalto también se hizo un 32-20 o algo así. Y ya lo ves, el tío se coge el asalto y se hace más frágil que nadie. Es que es... Antes tenía que jugar... Él ha aprendido a jugar con ese arma porque no tenía PC. Y tenía que jugar con ese arma porque no tenía FPS y tenía mucha pala. Y aprendió claro, a jugar con ese, al final... ¿Ya lo tienes? Ah, para que lo odias, o sea, ¿te acuerdas el otro día? Tú me dijiste, ah, es que la Tommy tenía que un arma para los malos, un arma para que lleve los pros, ¿sí? Pero es que es un arma muy especial. No. Si fíjate tú, sí, yo... bueno, espérate un momentito, vamos a decir que VT sí, sí. Ha salido, por así decirlo, encabronado. ¡Oh, palanca, palanca de paquete sobre Sutu! ¡Vaya palaquita que le ha colocado, paquete a Sutu! Le ha puesto la raya recta del pantalón. ¡Qué bueno, hablando de este hombre! No, tenemos que decir que el otro día estuvimos hablando de la Tommy y tal, que este arma es de paquete, que si es un arma para que lleve los pros y demás. Pero si te das cuenta, la evolución del 1.6 ha sido a usar el Urmo. El Urmo a las estrategias, que ha sido uno de los handicaps para los clanes, sobre todo para Existence, adaptarse a las nuevas tácticas de equipo que están haciendo los grandes equipos europeos, bueno, y del mundo. Porque 3D también lo utilizan muchísimo en sus tácticas. Y a ver, tú, en dos últimos no hay la oportunidad a utilizar el humo. Si bien usadas, son muy útiles, pero da rabia cuando te encuentras por ahí, a lo mejor en publique o lo que sea. ¡Oh, full! Y full de nuevo de VTE, lo estábamos viendo a contar, han salido muy rabietados. Era cuestión de segundos que VTE pusiera ya el 6-0 en su marcador. De momento, seguramente tenemos ya los dos finalistas. Cuando nos comunique Fernando, ¿cómo va la otra semifinal? ¿Cómo va War of Troopers contra PEC? A falta de 14 segundos para terminar, 3-1 para WT y nada, va a terminar ya y ha cambiado de mapa. Colocamos el 8-1, mapa de Salerno, ahora tendrán que jugar el mapa de Stu. Recuerden, la otra semifinal está jugando War of Troopers contra los Planes Express, en el que está jugando Brujo, el jugador de los Kleg que se ha puesto a jugar con ellos. Este memorial también ha querido participar de manera activa para rendir homenaje tanto a Prolo como a Markitron. Como siempre, el Tito Davy siempre está ahí, ¿no? Está en... No juega, no tal, pero ahí está. VT de nuevo se lanza sobre la segunda y sobre el pozo. Rapidísimo de nuevo Sutu, muy buena. Ahora sí, Sutu está en el juego con la pesada que con su arma, que es la ligera. O sea, alguien me lo explique. Buena, vamos a ver, Angelotti que se pasea como quiera, Angelotti va primera, Angelotti, full de Angelotti. Y el Suto arrasando, o sea, es que madre mía. O sea, iba negativo, sigue yendo negativo, pero iba como el culo, o sea, más manco no puede el chiquillo con las armas que son suyas supuestamente, o la ligera, y con la pesada se está poniendo las botas. En el momento que puede, cojo una STG-44. Y la planta, bueno, como dice un buen amigo mío, todo el mundo somos pesados hasta que tenemos ahí nos cogemos las ligeras y los snipers. ¿Tú qué opinas de esa frase? ¿Tienes razón o tienes razón? Yo pienso que sí. Siempre acabamos cogiendo la que no es nuestra arma. Y finaliza esta primera parte, este tormento y este calvario para Oka, que sin embargo está jugando muy bien. Destacar, yo destacaría a Paquete Floro, la verdad. 7 puntos de bandera, 23 frags, 17 muertes. El único jugador de todo Oka en positivo. Pero es que ha sido el mejor jugador en la primera parte de Stuck. El mejor jugador en la segunda parte de Stuck. Y ahora aquí en Salernos está saliendo completamente, ¿eh? Sí, sí, yo, para mí es el jugador más destacado del equipo de OK2 de ayer y de hoy. Yo destacaría a DVT, quizás, pues a Trippi y a Angelotti, o sea, me están gustando mucho. O sea, Angelotti ha habido una jugada, pero tú, la primera, sobre todo cuando empezó el partido, que ha cogido, se ha hecho a 7 tíos de tirón con la CAR, aguantando muy bien. Y la verdad que DVT está funcionando bastante bien, es que yo lo veo que le falta eso, el remate, el saber rematar. Le falta, sí, la puntillita un poco al equipo de VTE, porque sabe aguantar muy bien, sabe coger muy bien el centro, pero cuando les queda la última bandera ya es la guerra por su cuenta y a tirarse a por primera, como sea. Sí. Bueno, a veces yo pienso que es normal, ¿no? Cuando lo tienes ahí que te falta una banderita solo, pues es normal que o los nervios o no sé, la decisión de cada uno depende del momento de avanzar, que muchas veces es errónea. Bueno, nos quedan 15 minutos de esta parte, luego te vamos a dar a ti paso en directo, Fernando, para que nos retransmitas el partido, lo que quede del partido, seguramente todo es tú. Mientras tanto, Rodrigo, ¿cómo está el ambiente por ahí fuera? ¿Cómo están los oyentes? ¿Están despiertos todavía? Pregunta, ¿estás despierto tú? Dark Air, el pobrecito, se habrá ido a cenar o algo, porque lleva aquí desde las 3 de la tarde. Recuerda que habíamos batido el récord de oyentes para una radio con la cantidad de 300 oyentes, porque no cabía nadie más en el servidor para escucharnos, porque tenemos ante 300 slots. Hemos retransmitido las finales desde el Bebir de Zaragoza. Desde el Bebir de Zaragoza, las finales de la ESWC clasificatoria para la final de París, y el equipo que irá será MDN Existence, en lo que ha sido un monólogo de siempre, o sea, Red Code contra Existence. Están protestando un poco los jugadores de OK, están diciendo que ha habido un poquitín de respawn por parte de VTE. No, no ha habido respawn, que va. Yo no he visto. Calmando un poco la cosa Friquelo, diciendo, recordando la función del torneo. Bueno, los VTE se ve que tienen que asegurar, se ve que el resultado muy mal y meten a Dezer, ¿vale? A uno de los hermanos Terry, falta el otro, a cada dos. Voy a poder meter los dos hermanos de Terry. Y la final será seguramente Warrior Troopers contra VTE. ¿Se tomará Warrior Troopers la revancha de la Liga 2? Tan, tan, tan. Ya hay pique, ¿eh? Salsa. Ya puedes hacer el torneo más con la mejor intención del mundo, que de repente, ¡pum! Warrior Troopers contra VTE. Si en la primera jornada tuvimos la movida de Renegade contra Mystic, que Mystic se negó a jugar, porque supuestamente Rol sí. Tuvo un accidente, que luego no habían dicho tal cosa. Yo tengo la screen, que no lo voy a sacar por no que me meter ni nada, pero tenemos la screen. Rolf ha tenido un accidente y lo dicen que no hemos dicho nada. ¿Qué accidente? ¿El de media vida? Sí, se ve que sí, tuvo el accidente, cogió una depresión. No, la verdad que tuvimos una entrevista muy muy amena con ellos. La verdad que, bueno, más que una entrevista, fue un poco charla, un poco paredón, porque los chavales tuvieron que aguantar aquí el temporal. La gente tenía mucha ganica de mojarles un poquitín la oreja y tirarles caña. Y la verdad que los chavales se lo tomaron con muy buen humor. Estuvo por aquí Fernando, estuvo por aquí también David, Brujo, echando una manita, ¿vale? Y la verdad que no sé, yo me he capeteado un poco el temporal, y la verdad que muy bien, la verdad que estuvo muy bien la entrevista. Yo la verdad que estoy contento de las entrevistas, no están yendo mucho en plan salsa completamente. Bueno, excepto la de Pablo Laden, que fue la bestia, o sea, fue ya el descojone. Bueno, se reinicia la última parte, la segunda parte de Salerno. Yo he perdido ya el marcador, ya no sé ni cuánto van, creo que van 6-0. Van 6. Recuerden, VTE contra los Oka, y los Oka que sacan artillería pesada, sacan a Friquero con el bazooka, John Wayne con el asalto y Paquete con el fusilero. A mí me gusta más, Paquete con la Tommy, pero bueno. Bueno, ahora Gara sacando al sniper, digo, bazoquero del equipo de Oka. Boris sobre otro Oka, intentando avanzar. Ahora de nuevo Boris. Boris ha respaneado. Bueno, ahí Deces sobre John Wayne. Mira, Deces me dedica. Deces se acuerda de mí y todo. Gracias, Deces. Te quiero, cheto. No deja de ser cheto, pero bueno. Paquete sobre Sutu. Ahí está. El hombre maravilla de los Oka 2. Paquete selección. Bueno, el tiro de Angelotti con el Iron Sight sobre el aniquilador. Ahora es el sniper que tiene que sacarlo. Paquete consigue parar a Decer. Fobos a Diablillo. Ahí está Boris y Sutu parando a Fobos y a Paquete. Y Boris sobre Friquelo. Ahora va a intentar coger los VT. ¡El pozo! ¡Ah, qué lástima! Esa nave falló ahí, el aniquilador no pudo colarla y vino Defe, se lo llevó por delante. Buena John Way para pasar la cola a Tommy. Pulsó el botón y empezó a correr. Ahí está esperándole Diablillo. Duelo entre Boris y el sniper de los Oka. Buenísimo, Fobos. ¡Qué bueno, mocha la ha pegado! ¡Uf! Bueno. ¡Boris! Luego te damos una aspirina, chiquitín. ¡Vaya mocha que le acaba de pegar! Yo estoy destacando. Buena hora, intentó sacar el sniper. Buena Friquelo ahí con la carabine, con la M1 carabine sobregada. John Wayne avanza sobre el lío. El pollo de jaula que mata a otro más. ¿Cuántos TK lleva este chiquillo ya esta noche? Que lo quiten. Perdió la cuenta. Ojo a los Oka. Poderío. Aniquilador 0-5. Pollo 0-5. Friquelo 1-5. ¿Adivinas quién va en positivo de los Oka? ¿Paquete? Sí, 4-2. Bueno, también estaba en francotirador, Fobos. Y Fobos. Yo son los dos que destacaría. Buena, ahora atención, VT que se cuela. VT se cuela y full. Oh, qué bueno ha sido, ¿eh? Qué bueno el VT. Rápidamente cogiendo primera y segunda sincronizadamente. Casi a la vez. Precisión suiza. La de este equipo ahora. Al coger las banderas. Que no pierde en un momento, o sea, directamente ya está respaldando. Mira tú, estamos siguiendo a Diablillo. Diablillo rápidamente, tira la granada como Diablillo, primera sangre, esa es. El primero que respalmea es el que tiene que hacer la primera sangre. De nuevo Diablillo, otra buena granada. Táctica, muy buena VTE. Farrus quiere hacer un full rápido. Están todos muertos, todos los Oka muertos. Para coger centro, 1-2 cogiendo centro. Buena Diablillo, qué buena, ha visto bien a Fobos, que el Sante puso, pudo herir el pie. Ya tienen la segunda, pues van a por primera, full de Diablillo. Vamos a hacer la movida un poco de lo que ha sido. Ha respawneado Diablillo rápidamente, ha colocado por la parte izquierda, se ha ido por la parte izquierda de Asis. Ya ha colocado dos naves bien metidas por la bandera, por las ventanitas. Por la ventana. Ha saltado recepción se ha ido a pozo, ha cubierto la zona del sniper, de luego ha fallado ahí. Porque la ha dejado a 10 de vida, lástima. Y de ahí se ha ido a por la primera. De punta a punta. Sí. Sí, papá. Muy, muy bueno, muy la verdad que. Diablillo. Sí, sí. Ahora empieza mal Diablillo porque se le ha cargado el sniper rápido. Bueno, pues ya tenemos a Paquete positivo, ¿ves? El único que está positivo es Ford. Y tenemos al pollo de jaula, que es el rey, con menos 1-8. Aunque bueno, ahora ha matado uno y ya queda positivo, ¿ves? Ya 0-9. 0-9, 1-9 y 1-9. Si es que está en un apaño tremendo lo que está haciendo VTE, que ya lleva un 8-0. La otra semifinal también está muy desigualada, donde War of Troopers está destrozando a los pequeñajos de los PEC. Recuerden pasarse por la sección de modding en la Campus Party, porque los PEC les pueden dar una buena lección. De nuevo el pozo para los VTE. A punto están ya de coger otro full. Angelotti cogiendo primera. El pollo de jaula coge la copa. Ahora es Friquelo. Y Paquete que salva ahí. Madre mía, Paquete salvando. Buena Defer. Vamos a ver Boris. Boris va primera. Paquete recupera. Diablillo vuelve a recuperar. Full. Full de Boris y granada de alillo sobre pollo dejado antes de morir. Pero míralo, o sea, positivo mejor ni nada, pero ya lleva dos banderas. Se están quejando un poco los Oka de que están disparándoles dentro del respawn. Pero mientras no tienen nada, se supone que pueden disparar ahí a la cuando asoman. Buena hora. El tiro de Gada. DC continúa su avance. VT que se está cebando sobremanera sobre los Oka. No se merece ni mucho menos los Oka recibir semejante correctivo. Centro para Boris. Boris que se va directamente a por primera. Paquete Floro que consigue parar a DC y evitar el primer intento. Ahí está el aniquilador evitándolo. También la primera. Está Boris esperando. Boris esperando al sniper. Buena Boris. Dialío consigue recuperar su segunda. Ahí está Paquete. Ah, oh, no vio a Sutu. Que Sutu vino por detrás y lo enganchó. Dos VT para coger la primera. Aniquilador ahí sobre Gala y sobre Frikelo. Continúa Boris esperando en primera. Boris está en primera todavía esperando. Porque sabe que sus compañeros en cualquier momento llegarán para coger. Y full. Full. Sutu segunda, Boris primera. Ya Boris en la casa de playa un buen rato. En la cafetería aguantando. Incluso sí. Mató al sniper. Y ahí no pudo hacer nada la MG. Aniquilador que estaba un poco durmiendo la parra. Eso ya un pin 5, ¿sabes? ¿Cuál es el resultado, Bindi? Pues de momento la cosa va como que 10-0, ¿no? Sí. ¿Tú qué resultado tienes por allí, Fernando? Dime minuto, parte y resultado provisional. No han comenzado aún porque han estado liados bajándose los mapas, que los PEC no lo tenían algunos, y están ahí, están entrando en el servidor y dentro de poco empezaron. Lo que da un poco de imagen de lo que puede ser el pedazo de baño que le puede caer a los PEC si no conocen ni el mapa. ¿Cuánto vais? Que nos preguntan por aquí. 10-0. Pues vamos 10-0, o sea, los rivales de los Warrior Troopers, que esta noche están un poco, están activos, los Warrior Troopers están activos ciertamente. VT 10, OK 0, y bueno, puede ser más porque quedan 7 minutos y los VT están una y otra vez cogiendo centro, yendo por la bandera, o sea, puede ser perfectamente un 13-0. De nuevo el intento para coger centro, Diablillo con uno, Diablillo, lo evita John Wayne, la intento. La captura del centro, Paquete arrasando a Sutu, Paquete se va a colar, Paquete que ya está en positivo 11-9, el único jugador de OK, como estamos diciendo, más destacado. Y se están hundiendo completamente los jugadores de OK, Frikelo, Aniquilador y Youngway están completamente fuera del partido. Madre mía, pero es que solamente hay dos jugadores de OK por encima de los 10 frags. Que son Fobos el francotirador y Paquete, o sea, 2-17 para el pollo de jaula, 5-15 para Frikelo, 5-19 para Youngway y el liquidador 4-15, o sea, es que con ese tipo de muerte es imposible ganar un partido. Y lo están intentando todavía, lo siguen intentando. Ahí está Youngway, ahora sobre Defer, Fobos sobre Angelotti, Frikelo coge bandera, intenta avanzar, Youngway avanza ahora sobre Diablillo, luchando hasta el final. No se rinden, pierden 10-0 y están luchando. Bueno, Youngway pero también hizo la jugada toda la noche. Iba muy seco de vida, saltó, se despeñó, se hizo pupita y se mató. Ha caído de mala manera, ¿no? Doble sí. Tipe buzón de espalda, ha salido mal. Ha caído a lo carpa. Ha caído, se ha pegado planchazo contra el suelo en segunda. Los VT que van a aprovechar el desconcierto de Oka por preguntándole, ¿te ha pasado algo, compi? ¿Estás bien? ¡Ojo, aniquilador que ha plantado la trituradora de carne en la cafetería! Tiene que ir Boris a sacarla después de que haya matado a dos VTE. Ahora es Boris que le devuelve la moneda, se pone con la MG a respawnear. Coge la primera, Angelotti. Y la segunda, Sutu, solamente queda el centro. Angelotti que saca el pollo de jaula. Respawneando Boris, antes le queda coger el centro VT que no coge el centro, ¿por qué no coge VT el centro? Youngway que sale por un lado, Paquete por el otro. Ahí está Diablillo esperando a Youngway. Han recuperado las dos segundas OK. Pero de momento continúan aguantando. Buena Frikelo sobre Angelotti. Recupera también el pollo de jaula su primera. Buena Boris. Boris. Uy, bueno el tiro de Phobos sobre Boris, buenísimo. No le dio tiempo a Boris a cazar a dos jugadores. Y Phobos, que no perdonó ahí. Atención, Paquete, que se coge la bar. Sigue por delante a veces. Paquete continúa haciendo muertes. Ahora Sutu se está poniendo las botas. El jugador de los OK consigue recuperar la segunda de su equipo. Bueno, el tiro de Phobos ahora sobre Boris. Ha tenido que parar los pies de Fer. A Paquete y a Phobos. Bueno, ahora el tiro de aniquilador con el sniper. Sobre Gara. Defer continúa su avance sobre John Wayne. Sutu intenta ponerse un poquitín en su lado. Porque últimamente está más que manco con la ligera y no consigue hacer nada. Tiene que matar con la STG, si no, no mata, Buen partido que está haciendo la pesada. El hermano de Derry, el hermano de Cado Defer. Lleva un 30-13. Se está hinchando. Y el que está pasando un poco desapercibido del partido es el Nipe con un 11-10 y Sutu con un 13-13. Sí, yo de antes bueno, iba a comentar tiro, que precisamente que Gara iba con un 11-10 cuando antes había hecho bastantes frags. Friquielo que se cuela hacia la primera de los VT, solamente queda la primera de los VT, la primera de los Oka. Sutu intenta colarse, Sutu lo va a hacer, va a coger, cógela. Se cuela hacia la segunda, consiguen recuperar Angelotti su primera. Ahí está Floro parando los pies a veces. Intentando salir, Sutu buena sobre Paquete, bomba, Friquielo que manda a la luna al Sutu y recupera segunda. Corre, que a mí me da la risa, que yo no me quedo en respawn, que vienen los DC. Atención DC en segunda, debe estar esperando, buena DC ahí, dejando a Friquielo, adivinó las intenciones de Friquielo, mágicamente. Los Oka protestando una otra vez, atención. Defe sale por la espalda de Paquete, no le da tiempo a girarse, coge segunda, Defe tiene segunda. Defe sobre el pollo de jaula. Y está empezando a haber un poquitín de roces, así termina rápido el partido. Los Oka que están sufriendo, los que claro, están Defe respawneándoles una y otra vez. Angelotti también, los ha puesto hasta la MG, claro, no puede salir de cajas y los tienen encerrados. O sea, la táctica de VT está siendo eso, meterle dentro y no deja de salir de las cajas, ahí está. Buena, ahora el avance de Gas sobre la segunda. Buena de Alillo también sobre el pollo de Halo de John Wayne. Son incapaces de salir los OK. Vaya tiro ahora de Boris sobre el aniquilador y full. Bueno, DC se le va a subir un poco más la tontería a la cabeza y se va a plantar con un 41-15. Friquielo, que me estoy dando cuenta que es un poco el cabeza pensante de los OK, porque en la pequeña disputa de antes, sí, que está los respawn, y ahora ha vuelto a poner la cosa. Ha vuelto a calmar, sí. Ya se dirán nada, es su forma de jugar. Ellos dicen que la forma de jugar de OK es otra, y los VT pues están eso, o sea, están la táctica de eso, de no dejarle salir, que es válida como una de cualquiera, será más limpia, menos limpia, pero es la forma de jugar que tiene VT. Buena, Phobos sobre Dialillo, John Wayne sobre Sutu y Paquete sobre Defer. Le está marcando la noche. Gara sobre Phobos, intentó Boris parar, pero no pudo. Van a coger dos VTs. Granadas a medio. ¡Qué bueno, Paquete! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Oh! Saliendo ahí Florito, Floro. ¡Qué bueno, Floro! Continúa, mira. Floro. Se lleva 3, se lleva 4. Continúa avanzando, Floro. Se lleva 5. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Floro! Consigue habilitar que sus compañeros cojan el centro. Qué bueno, Floro. Y John Wayne coge la segunda. Vamos a ver si Defe recupera. Refe recupera la segunda. No le dejan la oportunidad ni hacer el full de la honra. 40 segundos para el final. Para que intente Oka, aunque sea, hacer un full y no irse de vacío. Oka ha tenido otra oportunidad. Ahora contra los Peques, la semifinal. Buena, Diablillo, que se lleva hasta su compañero. Qué bueno que les Defe. Avanza ahí, atención, ha conseguido la primera, recupera rápido Angelotti. Aniquilador que se inmola, no quiero morir. Buena, Phobos sobre DC, que se le acabaron las balas. Phobos recupera su segunda, vamos a ver. 11 segundos. Phobos sobre Diablillo, que intentó cerrar. Angelotti sobre aniquilador, vamos a ver, Friquielo. 2, 1, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. 46-18 para el Tito Decer y Paquete Floro, que es el único que termina en positivo. 24-24 y 5 banderas. Buen partido. Muy buen partido, final, como hemos visto. Sí, no, la verdad es que el dominio de VT ha sido muy bueno aquí en Salerno. Ha demostrado una vez que tiene que, digamos, tocarle un poquitín la cara para que se pongan las pilas y jueguen bien, como ellos saben. Porque Oka se la ha puesto en Stu muy difícil, ¿eh? O sea, los puntos de banderas a todo rato en posición de Stu y... Nada, dos contragolpes bien montados, dos ninjas le han bastado a los VT para venirse a Salerno, que es un mapa para ellos, donde pueden poner su ritmo de juego. Y la verdad es que vamos a ver una buena final, ¿eh? Warrior Trupe contra VTE. Sí, sí. Final muy, muy interesante, ¿eh? O sea, vamos a ver uno de los mejores partidos, sin duda. Si fue bueno el de Warrior Trupe contra los Global, contra los Sweet Dream, imagínate este. O sea, este puede ser también de altos vuelos. Entonces, el resultado final ha sido... 10-0 para los VTE. Jugador más destacado parte de VT, yo diría que Trippi y Angelotti, la verdad que muy bien. Y por parte de Oka, sin duda, Paquete de Flor y Fobos. Sobre todo Paquete, que impresionante, ¿eh? Paquete de Flor, que dice, no me he divertido. Puntos suspensivos. Como diciendo, o sea, será pocas. La verdad que muy bueno el partido que estamos viendo un memorial muy bueno. Trippi me ha comunicado personalmente, por favor, que comuniquemos a los señores de Oka que la granada que se le ha caído en el respawn ha sido sin querer, ha sido completamente desintencionado. La verdad que los comentarios al final han manchado un poquitín el tema y tal. Sí, hombre, yo la verdad es que nosotros en Salerno también hemos tenido un par de veces, no problemas, pero no lo han comentado, porque por ejemplo en playa cuando salen por cajas sí se podía disparar cuando salían por cajas, pero yo creo que es totalmente legal que cuando salgan por cajas disparar, vaya. Otra cosa es que se lancen nades, pero disparar, tanto uno como otro puede disparar. Bueno, vamos a ver si contamos con la visita de algún jugador que quiera venir a hacer un comentario. Están invitados tranquilamente, pueden venir tanto los VT como los OK. Recuerden, después del partido que están jugando los Warrior Trupe, bueno, entrenamiento más bien, los Warrior Trupe contra los PEC. Están jugando... Hay noticia. Están desmontando los PEC. No, Omega ha entrado. Ha entrado Omega después de 10 minutos para reiniciar 4 veces e instalar el mapa y ponerse la cabeza y el cerebro. Buenas noches. Hay noticia. Omega ha tardado 1000 horas. Todavía no se ha jugado la segunda parte. O sea, estamos en fase de... Van a empezar ya. Ya acaban de cargar la CCG y comienzan en breve. Estamos esperando que termine el segundo partido, ya que será ante Guado Trupe y PEC. Y que nos dará el siguiente semifinalista. De momento, Guado Trupe en el mapa de Salerno se lleva una ventaja de 8-1, ahora llegamos al mapa de Stuk, vamos a ver si los P consiguen remontar estos 7 flujos en contra, de todo es posible en el día de Fisurfe. Es tan posible como que el Suto aprenda a disparar con la Garan ni con el Car. Bindi, me comunican que ha sido al final 12-0 el resultado. 12-0 al final, no sé si es que habéis dado tal baño, sí. Que ya, ni idea. Bueno, recuerden, estamos aquí en directo, como siempre, gracias a nuestro patrocinador, a No Gravity, que siempre está ahí apoyándonos y dándonos la oportunidad de estar con vosotros. Y os recordamos que si queréis tener un bouncer nacional, sin lag, o sea, y con IP dedicada, podéis mandar, tenéis que hacerlo todos los meses, un SMS con la palabra NGGN al 5767. El precio del mensaje es 1,20 euros masiva. Tienes que mandar un SMS al mes y si haces una contratación anual tienes precios especiales. Toda la información la tenéis en la página web de No Gravity, recordad, nggn.net, en la sección de Bouncers, y ahí tenéis toda la información. No olvidéis vital la información y los precios especiales que pueden hacer para vuestros servidores, vuestros juegos favoritos, Día de Fit, Counter Strike, Call of Duty. No sabéis, No Gravity, vuestro server de confianza. Acaba de comenzar la primera parte de del segundo mapa. ¿Nos puedes repasar las acciones rápidamente? 6 y 6. Sí, para PEC la misma, con Il de Sniper, Brujo SDR y Prava de Fusileros, y Dabo y a ver, Dabo, y ya está, Dabo, de refuerzo. Y de WT han salido el Gran Squall y Pegaso, y ha entrado Chromie y PWD y Omega. Vamos a ver si los PEC con esta nueva animación consigue preparar el tema. Y bueno, tenemos por aquí al capitán de VTE, tenemos a Aarón. Buenas noches, Aarón. Buenas noches, Kadok. Hola, buenas noches. ¿Cómo si están marrulleros, tío, de cerrar los socados por echarles en el respawn, tío? Si tiene que ser cerrar. Estática. Sí, vamos, trata que tú quieras mantenerlas en la estrategia. Salga de caja. Mandana dice, viejo, madre mía. Además, bueno, ¿qué tal ha ido la cosa? Estaban quejando mucho. Bueno, en principio, bien. Ahora habrá que jugar con otro sistema, por lo menos con WT. Que teniendo a Squall, pues. La cosa diferente. Sí, la verdad que lo hemos estado comentando antes, que puede ser la oportunidad de World of Tube para devolveros la moneda de la LED. Sí, sí. Y recordad dónde ganasteis y os hicisteis con el primer puesto, que ya no soltaréis ya hasta el final, y os proclamasteis campeones de la primera división. Ahora, hombre, si no juegas cual, la cosa cambia, ¿eh? Por lo menos eso creo yo. El Squall es que es el puto horror, el tío. Hijo de puta. Nada, la verdad que está muy bien. Bueno, hemos estado hablando de tal. Sutu, su primer partido oficial, ¿ha jugado un partido más con vosotros o se ha estrenado de aquí? No, partidos oficiales se ha estrenado de aquí con nosotros. Pero ya ha jugado PCV y tal y. Sí, sí, PCV lleva. Bueno, nosotros lleva ya una semana y media. Lo que pasa es que, bueno, como está también con la pierna un poco jodida, con lo de la tibia y tal, pues no juega mucho, la verdad. Y aparte está jugando en otro PC, que no es el suyo, el habitual. Está jugando con 20 FPS. De ahí el bajón abismal que ha pegado ahora en el partido este. Qué raro, ¿eh? Pero bueno. Porque siempre hay una excusa, tío. No, no, vale, excusa no. Simplemente que es malo. O sea, es decir, ¿qué cojones has visto en esa persona para llevarte el VT, eh? ¿Qué te aporta? Hombre, no sé, la verdad es que entre lo que jala y lo que charra, la verdad es que estamos apañados, pero bien. No, le damos. Cada media hora está, como está empotrado en la silla, cada media hora está diciendo: ¡Mamá! ¡Me la cena! ¡Mamá! ¡Dame comida! ¡Mamá! ¡Comida! Hombre, yo te digo, antes de empezar el partido contra los Zero Kill, se había comido ya no sé cuántos yogures, un trozo de tarta. Cuando estaba hablando con él para allá, que faltaban 10 minutos para empezar, digo: venga, va, vamos a entrar. Y me dice que estaba comiendo un kebab, o sea, el tío, no sé, pero estará engordando que flipa. Está yendo a gimnasio, ¿no? Bueno, y tenemos por aquí a otro protagonista, sí, sí, que sin duda ha compartido servidor seguramente con Marquitron y con Prolo. Buenas noches, Floro. Paquete. A ver si nos contestan. Paquete, Floro. ¿Eh? ¿Eh? Floro. No es. Dime. Es Floro. Yo no soy Floro, claro, ¿eh? Soy otro paquete. ¿Es otro paquete? No. Siempre estábamos diciendo: ojo, aquí se ha desvelado un jugador que no conocíamos. Pensábamos que era Floro. Por supuesto, yo jugué con Floro, con Paquete Floro. Y ese era otro. Madre mía. Ha sido tú el que ha jugado ese video acá, ¿no? ¿O qué? Claro. Vamos a ver, ¿de dónde has salido tú, criatura? O sea, ¿cuál es tu ni real aparte de Paquete? ¿De dónde sales? ¿De qué bajo de qué piedra? No, yo desde los inicios, así. Estás tú y luego está Paquete Floro, que Paquete Floro es el imitador. No sé, tío. Vaya tela. Oye, pues nada, decirte que estamos pensando que era Floro, vamos, pero que están marcando partidas de la hostia. Nada, tío, se hacía lo que podía. Nos han comido moralmente, tío, la parte de salirnos. La verdad que has estado... ¿Cuánto pensábamos que era Floro? O sea, estaba convencido que era Floro, o sea, el Nick, que se pone a las 4 igual, a los pros, durante todo el partido. Te está llamando Floro. O sea, tú cuando escuches Floro, eres paquete, ¿vale? Vale, te vas a la transmisión y ojo Floro, paquete, es paquete, ¿vale? Como he dicho, tu vida ha jugado en SF, ¿vale? Que sepas que ha jugado en SF, porque no sabes, ha jugado en SF. Nah. Jugador ¿vale? de Warrior, ¿eh? Claro, pero pues, Floro jugaba en SF, hemos dicho, pues ahora juegas en SF y nada, pues te cogí la Tommy porque no tienes FPS, ¿vale? Esa es tu historia. Cuando te pregunten, o sea, ya sabes qué contar. No, la verdad que muy bien, lo hemos estado contando, has quedado positivo en todas partes, has estado, bueno, positivo, o cerca de quedar positivo, has sido que siempre que va a matar a tu equipo, que más banderas conseguía, cortando un puñado de veces, y yo no sé qué ha dado los comentarios, y bueno, de Alillo que está ahí dentro del servidor, de Alillo, sin pesadilla el Floro, ¿no? Dime, sobre todo a ti que te has jodido más de una vez el full. Sí, sí, sí, la verdad es que han hecho un buen papel, sobre todo en la parte de... Stu, han hecho un buen partido y nos han pillado un poco desprevenido, sobre todo la parte de eje, y nada, un buen partido, un buen rival, poquito a poco están cogiendo bastante team play y cada vez lo hacen mejor, se nota. Los OK que se medirán ahora a las 12 contra los PEC, el vuestro rival va a ser los PEC, ¿vale, paquete? Porque están perdiendo de paliza contra los World Troopers. Les queda todavía el mapa de Stu, pero vamos, salvo catástrofe de War of Troopers, recuperar 7 fulls es bastante difícil por parte de los PEC.